Y volvemos de Danza Caótica. Bueno, ahora vamos a tratar dentro de internet el tema más usado por la gente. Redes, lo que llaman redes sociales. Que bueno, comprende el Facebook, el Hi-Fi, MySpace y bueno, y otras variantes. Hay un montón de proyectos y de redes que bueno, me venía acá a rato requerimientos al correo. Y bueno, de todas formas hay un montón de nombres. Incluso había una red peruana, si no me equivoco. Sí, un proyecto que hicieron, no me acuerdo ahorita porque ya no la encuentro en internet. O sea, o es bien caleta o se ha muerto, pero había una comunidad, una especie de intento de high five, digamos, peruano. Pero gracias a esos medios creo que toda la gente tiene como 5.000 amigos. Sí, ¿no? Ahora como que hay una amistad así sin conocerse, creo, pero todos se conocen, todos son amigos en esos medios. ¿Creen que en ese sentido el tener tantos amigos le resta un poco de peso a la amistad, digamos? O sea, se vuelve menos especial tener un amigo más, un amigo menos. Es diferente, pues, o sea, dice, tengo 5.000 amigos. Ya, pues de ahí los 5.000 pues conocerás, porque 100 serán tus patas, pues, digamos. Pero los demás son conocidos. Pero es bestial eso. Sí, yo creo que el ser humano por naturaleza es social, ¿no? Entonces, por ahí tienes a conocer personas, de ahí te ligas, sales. También es un método alternativo para conocer gente. Sí, diría que sí está más abierto, aunque hay gente que directamente utiliza así con fines más oscuros, como un amigo mío que me decía. Ya, es un sábado a las 6 de la tarde. Me decía, oye, ¿qué planes? Ah, no sé, voy a entrar un toque al Hi-Fi para ver si logro convencer a una flaca que nunca he conocido. Una flaca en las que tazo por Hi-Fi, a decir, de salir y a algo que pase. Sí, eso es. De los planes así, caletas y rápido. Claro, y eso es sano todavía, ¿no? Hay gente que de hecho se marea. Sí. No, o sea, estamos hablando todavía lo legal, digamos. Todavía lo que es legal. Lo más chistoso es cuando te ponen una foto que no eres tú y te mandan un personaje así, ¿no? Claro, también eso había en Hi-Fi, me acuerdo. Creaban. Parece que las políticas todavía no estaban bien de Hi-Fi. Te mandaban una foto. Y aparecía un pata con tu nombre y con tu cara, así. Y te pegaban ahí, no eras tú. A Michael Jackson podía llamarse Pedro. Sí, ahora, bueno, especialmente los famosos, o sea, siempre ha habido quejas de personificación de gente conocida. Y bueno, hoy supongo que para alguien no tan conocido, sencillamente es alguien que quiere pegar, punto. Bueno, la definición, supone, de red social es construcción y verificación de redes sociales online para las comunidades de personas que comparten intereses y actividades, o que están interesadas justamente en explorar los intereses y actividades de otros. Entonces, con eso ustedes se comparten, pues, fotos, se comparte música, aplicaciones. Ese es prácticamente, creo, por lo que el Face se volvió conocido, porque fue el primero que metió aplicaciones, que tú podías poner lo que sea. Un amigo me dijo en los primeros días del Face, estoy jugando Risk, que es un juego de mesa muy bueno, pero yo estaba jugando por red desde su Facebook. Entonces llamaba mucho la atención. Pero ese ha sido el gancho en realidad, ¿no? Las aplicaciones, hasta los jueguitos. Ese ha sido el gancho para que el Facebook, digamos, sea el que se use más, porque antes el Hi-Fi entró, pero ya está prácticamente mal desplazado. Y luego también han intentado, creo, hacer el Hi-Fi, ¿no? Las aplicaciones y todo, pero en general la ventaja también que tiene Facebook es que, aparte que se sigue promocionando por la misma gente que va entrando, se va renovando un poco, va mejorando. Ese es como que el secreto del éxito, que le digamos. Entonces, el mismo entorno, que el entorno es simple. El Hi-Fi, creo que desde que empezaron a hacer, cada uno tenga sus propios skins y sus temas y todo, tú entras a veces al Hi-Fi de alguien y era pesadazo, que los videotes y que cargaba todo. O sea, sí, yo he llegado a escuchar hasta tres temas. Canciones a la vez. Y te pones a buscar ¿de dónde es? No sabes qué apagar. No sabes qué cortar, qué poner. O sea, lo único que te queda es cerrar esa página. O sea, ya satura mucho a veces. Porque iba a molestar eso ya. Sí. Facebook es más plano, más simple, ¿no? Pero tiene todo. Más rápido. Si nos remontamos casi a los orígenes de esta interacción entre gente, yo me acuerdo los primeros años, probablemente el primer par de años que salió internet acá, que se usaba el MIRC. El MIRC. Con ese era un, bueno, para la gente que no vivió esa bonita fase. ¿Cómo olvidarlo? Es básicamente un chat. Es un chat abierto donde te conectas sencillamente con, habría que hacer un programita muy simple. Ya imagínense una ventana de Messenger donde pueden hablar con toda la gente en un canal, y aparte obviamente abriría conversaciones privadas, pero en ese tiempo era una de mil encontrarte con una persona de tu comunidad. A lo más podías lograr encontrar un canal llamado Perú. Entonces difícil a veces encontrarte con gente. Pero ahí sí, ni siquiera habían fotos, nada, o sea, literalmente no sabías con quién estabas hablando. No sé, yo personalmente no he conocido gente que ha logrado iniciar algo por medio del MIR. Pero creo que sí, que sí había mitos urbanos, de gente, sí, que me encontré con una flaca y resultó buenota. No sé, esa parte no creería. De todavía, pero más era... Era más cuestión de suerte, creo. Sí, los que se hacían pasar, sí, yo soy gringo, tengo 2 metros. Aparte sí, eran como que eran como 100 Pedros, 10 Marías, 80 Juanes, ¿no? O sea, no había mucha personalización, ahora con la devolución que había, pucha, creo que es más. De hecho, un poco más. Incluso a veces había hombres haciendo de pasar por mujeres, fregando. Para fregar. Fregando, sí. Sí, esas eran... De hecho. ¿Cuántos corazones rotos habrán habido? No sé, por qué. Sí. No, sí, esa evolución del MIRC. Yo me acuerdo que cuando ya había salido el Messenger y todo, como no sé, unos 5 años después de eso, un día en una cabina esperando que cargaran unas cosas, yo me entré así por social. Yo cuando era mucho más chico, entraba y conversaba con gente en el MIRC. Y no sé por qué, pero esa es supuestamente, o sea, como que 5 años más maduro, digamos, 5 años con más experiencia de relaciones virtuales, entré al MIR casi por nostalgia y nadie me respondió nada. No sé cómo funciona eso, ¿eh? Creo que saben quién no está todo el tiempo. Debe haber un password así. Si comienza diciendo tal cosa, ya le responde. Si no, no se jode. Sí, no había todavía una manera de iniciar y de hablar todavía por la computadora para que te liguen. Hay una ventana. Que si hablabas a lo bruto, tampoco nadie te hacía caso. Porque de hecho tú entrabas, digamos, al canal de Perú, el más cercano, y de hecho tú mirabas, había que 100 hombres y 10 mujeres. Había su ventanita, ¿te acuerdas? Y todos estaban con 3, entonces ellas, digamos, que de alguna manera podían darse, coger a quién le hablaba. Entonces era a ver quién, o sea, de qué manera le hablas para que te contesten. Y era lo más extremo, o sea, lo que ahorita mucha gente, no sé, de lo que la gente raja y se ríe. Digamos nicks de Messenger en ese tiempo eran gatito sexual 12, o sea, una cosa así, ¿verdad? y comenzabas la conversación diciendo así como hola mamita, o sea, y funcionaba, o sea, así te respondían, pero si decías hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, nada más. Estás? No, nada. No, nada, o sea, hola, ¿quieres sexo rápido? Nada, pero toque, incluso pasaba la voz a las amigas y te hablaban, salían más cosas. Había un poco de agresión en la cosa. Sí, eras. Creo que la gente quería experimentar, porque en ese tiempo todavía había, en ese sentido, no había como que la represión, o sea, no habías tenido el chance de hablar esas estupideces con alguien. Tenías alguien que te escuchara esas cosas y que, bueno, como no sabía quién eras, podías hablar lo que se te viniera en gana. Entonces, fácil, ese era el lenguaje. Aparte, nadie sabía quién era, entonces ya era totalmente en ese sentido, podías decir lo que sea, o sea, podías, ahí sí podías contarle a alguien, no sé, he matado a 15 personas y las tengo encerradas en mi closet. Claro, había así como el amigo Horacio. Había la ventanita de inicio ahí que estoy sola, digamos, ponía una mujer o necesito sexo también, ponía pucha y entran como 20.000 personas. Sí, no. Y ahí yo le decía, oh Juan, estás molestando de nuevo a la gente. Oh. Sí, esos buenos tiempos. Pero en este tiempo también hay cosas extrañas. Lo que más me llama la atención son a veces los nicks de la gente en el Messenger. Yo diría que hay gente que incluso yo sé que no habla inglés, pero tiene nicks en inglés. Su cosa. O sea, también buscarán la traducción de saber qué está ahí, o es sencillamente una frase de alguna banda que les guste, un actor que les guste y ya, no sé. Y de repente no saben qué es. ¿Cómo eliges? No sé. Había, yo me acuerdo, cuando recién estaba el Messenger, así se dio por salir bastantes páginas que eran de recursos para Messenger. De hecho ahora hay, pero ya creo que no le dan tanta bola. Pero ahí aparecían hasta nicks. Y cómo poner los nicks, cómo escribirlos y todo. ¿Qué nick ponerte? Un cuento, sí. Pero hay unos, incluso no sé, que hay gente que digamos, le gusta como de algún modo figurar justamente con los nicks, dar ideas extrañas a veces. Alguna vez, digamos, yo es muy común encontrar, digamos, más que todo en mujeres que hombres, un nick como, sí, te sigo extrañando, te quiero mucho, ¿ya? Y alguna vez a una amiga le he preguntado, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viendo a alguien? No, nada. O sea, ¿no? Y tenía un nick así, le extraño mucho, le quiero volver a ver. O sea, no entiendo, no me cuadra a veces, ¿por qué? Yo creo que la idea es más que todo llamar la atención, ¿no? O sea, el que más llama la atención es el que más conversaciones puede tener. Yo supongo que es más que todo eso, ¿no? Si yo supongo estoy deprimido, me voy a matar, o sea, me van a entrar como 20 personas a mí, y pasa. Es que antes también era mal apegarme así que para conversar y estar tonteando y no sé si todavía lo seguirán haciendo. Creo que ahora ya un poco que ha bajado. Mira, no sé si esto será legal, pero a ver, voy a darle un vistazo a los nicks que tengo por acá. Bueno, más que todo, no, para protección, no sé, de la gente. O sea, paja si sería gracioso que alguien te conozca. Ah, ya, ese sí era mi nick, bueno, pero igual, fuera de los nombres, el comentario que pones, aparte, es lo interesante a veces. Porque yo hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Algunas cosas me tocó perder y otras pude ganar. O sea, me suena a canción. ¿Sabe el guitarrista de Cadillac, José Luis? Me suena a canción. A ver. Por ahí un Six Days at the Bottom of the Ocean. Bueno, vamos a ver Yo creo que esa persona creo que sí sabe inglés, pero hay unas unas extremas, especialmente los que comienzan el nick con símbolos y dibujitos. Entonces, no sé, los quiero, un culo, no sé, brothers, como ustedes, no hay, I walk for, y mezcla entre letras mayúsculas y minúsculas, sí, que confunden más esa gente que pone diferentes otras letras, otros números, digamos, para aparentar letras. A veces confunden mucho con esas cosas. Mi odontóloga favorita. Por ahí, no sé, hay cada cosa rara que uno encuentra. Y hay gente que parece especializada en tener nicks de dos o tres líneas. Puro mensaje que no entra en tu Messenger. Entonces, yo a veces abro una ventana de Messenger y al final de la frase y todo eso dice entre paréntesis cuál es el nick, o sea el correo, sabes con quién estás hablando. A veces yo no he sabido con quién estaba hablando, tenía que recién ver en otro lado porque era demasiado grande el mensaje para entrar en el para entrar en la ventana del Messenger. Entonces hay gente que pareciera no abusar de la facilidad que hay de poner cualquier tipo de nick. Debería haber, no sé, una longitud reglamentaria. Bueno, sí. Imagínate que pasa más. Sí hay, pero... Bajarlo. Pero bajarlo, o sea, ¿para qué? No sé, o sea, si quieres decir... decir algo tan tan largo, no sé, hay otras formas de expresar. Tuitea, sí, sí. Oye, hay gente que en vez de tuitear, sí, o sea, niquean. Sí. No tuiteas, niqueas. Niquean. Entonces, bueno, me parece que Twitter todavía no íbamos a tratar. Sí, podemos ahorita dar más o menos una definición. Hay gente que todavía no conoce qué es Twitter, porque de todas formas es un concepto distinto, pero es más simple todavía que el Messenger, digamos. Sencillamente, un Twitter es, tú te creas tu cuenta y te inscribes a cuentas de otras personas. Puede ser tu artista favorito, eres, no sé, fan de Shakira. Entonces, Shakira escribe un mensaje de hasta cierta cantidad de letras. Sí, entonces, y ya, pues escribe Waka Waka. Y a toda la gente que está inscrito, le llega exactamente ese mensaje. Entonces, tú puedes estar inscrito al Twitter de otros, como tener gente inscrito a tu Twitter. Entonces, pero hay gente que también hasta eso lo abusa de ese servicio. Y aquí tengo, son exactamente 140 caracteres máximo. Entonces, hay gente que ya tuitea exageradamente, como se puede hacer por medio de mensajes de texto, o sea, por medio de internet, del celular, recibirlo y mandarlo. Hay gente que tuitea, sí, que estoy saliendo de mi casa para ir al trabajo. Estoy abriendo mi carro para ir al trabajo. Estoy manejando para ir al trabajo. Acabo de ver un perro con polito mientras estoy haciendo. O sea, en una hora te ponen, no sé, 40 tweets, o sea, fácil uno por minuto, una cosa así. O sea, hay puntos en los que sí, pues no es sano. O sea, hay muchas, creo que en general el concepto de internet es, siempre vas a encontrar a alguien que abusa de un servicio. Cobrarían por palabras, estarían. No, sí, hay gente. Pero hablando de palabra, bueno, no es el tema internet, pero salió una noticia de una chica que le llegó a sus papás una cuenta exorbitante del celular, y sacaron y por mensajes de texto que mandaba la chica, incluso estuvo, creo, en su cumpleaños estaba con amigos en la casa, unos chiquitos, y aún así les seguía mandando a los que estaban al lado de ella mensajes de texto. O sea, esa chica mandaba alrededor de 3 por minuto. O sea, ese es más o menos el promedio que sacaron, o sea, de su uso. Eso es ya pues exageración a veces. Incluso creo que hubieron a raíz de eso un concurso, creo, de el que teclea mensaje de texto más rápido, un concurso así, y había que presentarte a Estados Unidos, que presentarte a Japón, todo eso así, no sé, a veces se puede crear un fenómeno mediático de cada idiotez a veces, sí, que hace alguien. Una obsesión tremenda. El internet básicamente creo que ese es lo que ha revolucionado, que todo se puede saber en cualquier sitio. Claro, uno se entera, uno está en su casa y se entera, digamos, no saliste el sábado y te enteraste de dónde subieron todas tus patas, ¿no? ¿Qué han dicho, qué no han dicho? Sí, a veces con solo entrar un toque a tu Messenger, con los nicks ya sabes qué ha hecho cada uno. Entonces, sí, porque a veces es como, es un mini blog, digamos, a veces el nick, hay gente que lo usa como blog. No, como sí, tu diario, sigues, ¿no? Si sigues todos los nicks, incluso ahora con el servicio del nuevo servicio de MSN, que te aparece actualizaciones y que como que graba incluso los últimos nicks de las personas. O sea, ni siquiera has tenido que ver cuándo ha cambiado su nick, pero puedes leerlo. Ahí puedes ya revisar, o sea, realmente es como una especie de blog a veces para algunos. Dentro de esto, también los blogs, como decía, es todo un fenómeno que, ¿sabes?, supuestamente es lo que revolucionó, ha hecho una especie de revolución en lo que es el periodismo. Porque ahora todo el mundo puede escribir sobre cualquier cosa, lo cual, por un lado, se dice que es bueno porque incita a que la gente aprenda a comunicar de un mejor modo, pero por otro lado también hace que gente que ni sabe hablar escriba. Sí, y si es mediática, o sea, puede una chica muy buena, pero no sabe ni conjugar bien verbos y ya, o sea, puede meter su blog, escribir cualquier idiotez y la gente la va a leer, o sea. Claro. Sí, ahora eso de los blogs, Yo también había visto, no me acuerdo cuál es la cifra, pero algo así como que de 10 floors. Sorbitantes. 3 funcionan, o una cosa así. Que ya, o sea, había un tiempo en que ya todos tenían sus blogs, todos hablaban de lo que sea, pero ya luego se han aburrido los blogs y los han dejado. Entonces, de 10 blogs, actualmente creo que son entre 3. Hay un montón de blogs abandonados. Ah, no, personalmente yo tengo fácil unos 5 o 6 blogs que también tengo abandonados. Ya ves. Es que a veces uno como que se inspira. O sea, sí, a diferencia del no sé, el diario, imagino que. Supone que el blog viene de weblog, que es un como una bitácora en red. Y en las primeras etapas se promovía eso, que fuera como una especie de diario. Entonces, que comenzó desde hace buenos tiempos, en finales de los 80s, donde cuando yo creo internet, principios de 90, existían en los primeros de los años de los 90, habían foros de internet, como digamos uno WebEx, que ayudaban a esto. Entonces la gente ya podía escribir lo que sea, y bueno, y si era interesante, la gente te seguía. Pero de pronto llegó el momento en que todo el mundo escribía algo. Sí, ya. Entonces, a diferencia de un diario, que imagino que tienes tu cuaderno, entonces no vas a botar tu cuaderno porque al día siguiente te sientes distinto. Entonces, de todas formas, sigues escribiendo en el mismo cuaderno, pero en la diferencia en el blog, si es que, digamos, quería hacer un blog, no sé, sobre contar cosas graciosas tuyas, si luego quieres hacer un blog sobre quejarte sobre tal político, digamos, te creabas otro blog, porque tenías que le cambiabas hasta el aspecto, claro. Y todo, entonces, por eso abandonabas. En cambio, supongo que los diarios iniciales no... Ah, no, de hecho. No había tanto cambio, pues. Entonces, ¿ustedes han tenido blogs? Yo sí tuve un blog, me duró como una semana más o menos, y ya me aburrí. No me aburrí, sino que te quita tiempo, de hecho. Estás posteando y toda la nota. Lo que sí tenía era... eso de los readers, tenía un reader y tenía pues, 50 blogs en los que me llegaba siempre. Al comienzo también leía todo, o sea, cosas que me interesaban, ¿ya? Pero luego te creo que es eso, ¿no? Es como un trabajo de investigación, digamos, un blog tiene que ser eso, ¿no? Un aporte, ¿no? Tiene que dar tiempo. Sí. Dado tiempo. es su chamba también, ¿no? Puede ser algo bueno. Había una página que yo veía que así viéndolo en perspectiva es lo que por medio de muchas otras circunstancias me terminó llevando, digamos, a este punto, a hacer lo que estoy haciendo ahora, donde trabajo, el programa y todo, que se llamaba el Fotolog. Que era como un blog, pero lo que hacías era podía subir con una cuenta normal, sin llevar la cuenta gratuita, podía subir una foto por día. Y comentabas. Entonces podías tener también gente a la que tú seguías, sus vlogs que le llamaban, y la gente también te podía comentar. Entonces eso también era interesante, pero como dices, yo en un tiempo también todos los días leía todos los de los nuevos y les comentaba. Entonces eso te quita tiempo. Había gente que en serio ponía pues un párrafo así de un par de hojas, me ha pasado tal cosa, la fuerte. Entonces ya pues, o sea, yo me consta en el fondo que hay gente que cuando veía tanto, hola, ¿cómo estás? Pase por acá, punto, le ponía. Pero personalmente a mí siempre me gustó, sí, terminar de leer y ponerle algo que tuviera que ver pues con lo que había comentado. Porque yo a veces alguna vez puse un tremendo rollo de algo que me pasó y por ahí un par de comentarios, hola, ¿cómo estás? Pase, punto. O sea, pero si había gente que decía, no, sí, te hago un consejo, una nota así. Pero siempre ha habido muchas formas de expresarte de algún modo, y pienso que entre toda la gente le gusta también la retroalimentación. Porque claro. si tienes un fotolog o un blog y nunca nadie te comenta, ahí te aburres. Tiene todo tu posteo, todo y nadie te... No, yo por eso mandaba el cacho así. Tantas cosas, o sea, y había gente incluso que me decía, oh, sí, vi pasar tu blog, oye, paja, lo que quieras. Oye, ¿por qué no comentas tú? Nada, sí, o sea, la gente a veces creo que es muy apática en ese sentido. Ves algo bueno, pero te aflojera poner un poquito para escribir y que y decirle, sí, está paja lo que estás haciendo. Pum. Que no toda la gente está interesada. Sí. O sea, uno se interesa bacán, pero el otro no. El que va a leer a eso lo pase ya y punto. Uno tiene la capacidad de elegir felizmente en esto del tema de los blogs y todo el internet. ¿Qué quiere y qué no quiere? Sí, es una ventaja, o sea, así como es fácil tener amigos, es también fácil votarlos, o sea, porque, sí, porque a un amigo, no sé, que es un vecino, así, o sea, te sigues cruzando y todo, en cambio, a un amigo por internet, no sé, lo bloqueas del Messenger, no vuelves a visitar, digamos, su página, que si es, que entras y le comentas algo así, y ya, terminó. Incluso la gente también, en ese sentido, por eso decía que tal vez hay un poco menos ya de peso a veces a la amistad, porque ya no son bases tan sólidas, son circunstanciales de momentos a veces. Bueno, ahora vamos a pasar a otra canción de ellos. Esto se llama Arden los Sueños. ¿Y por qué arden los sueños? Más que todo trabajamos el concepto de que cada persona tiene siempre una especie de deseo, ¿no? Entonces, el objetivo está en que lo cumplan. No hay como quien dice, un pequeño deseo siempre se puede convertir en grande, ¿no? Sí. Lo trabajas, lo construyes. Se incendia. Lo elaboras. Se encienden. Sí, claro, se te prende. Allá, prenderse. Porque arde me sonaba así como a quemarse, como a consumirse. Claro, es más que todo como que esté ahí, ¿no? La llama tendiente tu sueño. Te quemas con tus sueños. Claro. Con un pequeño deseo se elabora. Ahí está. Entonces ya saben, gente, arden los sueños.